personas misteriosas. Algunos las veneran, otros las consideran siniestras. La mayoría no las comprende. Estás escuchando Brujas sin Escoba. Sarguiñaque rachabarik. En Irola Irratia 107.5. Muy buenas tardes, estamos en Brujas sin Escobas, en Irola Irratia 107.5, como todos los viernes de 5:30 a 6. Me lo he inventado, vale, de 5 a 6:30. Hoy es un día muy, muy, muy especial en este programa de Brujas sin Escobas. Sí, siempre es especial. Oye, ¿qué pasa? Ahora voy a decir por qué es tan, tan, tan especial. Bueno, estamos con las brujas de siempre, Judith y Vero. Hola. Aupai. Muy bien. Estamos con una bruja que siempre hemos mencionado, pero no se había materializado nunca aquí, hecho cuerpo y sangre dentro de este estudio, y aquí está, María Callejera. Estoy aquí. Gran sorpresa. Y además estamos con dos invitadas muy, muy interesantes, que son Elba y Zaira, de Cancaneo Teatro. Muy buenas tardes. Buenas. Hola, buenas noches. Muy bien, o sea que estamos a estudio lleno hoy, 5 mujeres, bueno, 6 conmigo, y aquí estamos, pues nada, para empezar este programa. ¡Qué emoción! ¡Qué entusiasmo! Antes de empezar con la entrevista y el programa como tal, queríamos poner un temita, una canción, para ir entrando ahí en ritmo y ponernos a tono con este viernes, que es un tema que se llama Ada, de un músico que reside aquí en Bilbao, que se llama Agua, y que el próximo 6 de noviembre va a lanzar su disco. Así que vamos a poner esta canción y luego continuamos con este programa. Que la disfrutéis. Thank you. entrar en acción. Bueno, si habéis disfrutado el tema, recordad que es un disco que se va a lanzar el 6 de noviembre del músico residente en Bilbao que se llama Aguo. Podéis buscar más información sobre él en su página aguo.audio. Y bueno, como habíamos dicho, estamos en Brujas sin Escoba, en Radio Irola. La canción se llamaba Ada, pero bueno, más bien tenemos este estudio lleno de brujas y ni una escoba. Y nada, como habíamos dicho, estamos aquí con Cancaneo Teatro, con Elba y Zahira, y bueno, con María también, de aquí, súper aporte, súper invitada especial. Y bueno, empecemos con la entrevista, ¿no? Pues sí, sí, sí, sí. Es que nos hemos quedado absortas con la música esta experimental. Bueno, comentar un poco que nuestras invitadas se dedican al teatro y a la improvisación especialmente, que es una rama, bueno, personalmente a mí la improvisación dentro del teatro es lo que me parece como lo más bonito, ¿no? A la hora de tanto de hacerlo como de verlo, porque tiene mucha espontaneidad, tiene mucha libertad, tiene mucho juego y además te ayuda a quitarte mucho miedo, ¿no? Porque de repente estás ahí en el abismo y con la improvisación tienes que saltar porque aunque no lleves paracaídas, y si no tienes paracaídas te lo inventas, ¿no? ¿Cómo empezáis vosotras a improvisar? Pues nosotras empezamos a conocernos en un grupo de improvisación que montamos en Valencia, en la Casa de la Dona, de improvisación para mujeres, y nos juntamos ahí 4 o 5 personas durante un año, y Elba y yo estábamos ahí en ese grupo. En principio era match de improvisación, que es como una técnica más deportiva, aparte, o sea, sí que tienen la parte artística, pero sobre todo es el juego entre dos equipos. Elba improvisaba en un equipo y yo improvisaba en otro, y cada vez que hacíamos improvisaciones mixtas de diferentes equipos y salíamos las dos, era como, pero no puede ser, o sea, esto que estamos haciendo es genial, ¿no? Nos entendíamos súper bien, las dos también somos del sur, el humor es muy parecido, vamos un poco por el mismo caminillo social y así, entonces de pronto las improvisaciones eran como que volábamos, ¿no? Y decíamos, bueno, tía, hay que montar algo sí o sí. Ella había hecho cosas de teatro por su lado, yo también, pero como que nos encontramos ahí y dijimos, guau, compañeritas de viaje aquí a tope. ¿Cuánto tiempo lleváis ya juntas, no, trabajando? Ay, yo es que no te oigo, pero a ratos sí. Se me van los cascos. Sí, ahí nos cogimos, nos agarramos a montar algo, lo de Pati Pa' Mí, que es este espectáculo, y empezamos ahí a dar vueltas. Tiempo, rodar. Prima, ¿cuánto tiempo te han preguntado? Es que como no oigo, intuyo y invento. Eso también no, hay que improvisar. Llevamos 17 millones de años, no, llevamos un par de años juntitas ya haciendo este espectáculo, el Pati Pa' Mí, y pues haciendo mogollón de bolos, que no son 2 años haciendo de vez en cuando, sino casi a 2 o 3 por semana, o sea, muchas improvisaciones, porque en cada bolo salen muchas impro, entonces llevamos muchas historias. Y siempre sí. Se llama Para Ti, Para Mí, o sea, Para Ti, Para Mí, y como son improvisaciones, como que sigue siendo el mismo, pero nunca es igual. Sí, siempre es diferente, ese es el rollo, que tenemos más espectáculos, también otros de impro, otros que no son de impro, pero este sí, este se llama Para Ti, Para Mí, lleva siempre la misma estética, digamos que empieza y se acaba igual, pero lo que pasa en medio siempre es diferente. Es que la impro es súper importante, todo lo que pasa, o sea, el espacio, la gente que esté ese día ahí, todo depende de muchos factores para que la cosa fluya y salga, ¿no? Y te encuentras así como en momentos muy diferentes, ¿no? Muy curioso. Claro, sobre todo con esto de la impro, el público será muy importante, ¿no? Totalmente, te nutres totalmente de lo que te van dando. De hecho, improvisamos con títulos que la gente escribe, ¿no? Y nos gusta que participen en cierta manera en el espectáculo, pues proponiendo incluso qué puede pasar o elementos que pueden entrar en la improvisación, estilos para que cambie la impro, no sé, le dejamos mogollón de libertad a la peña para que entre y participe. ¿Y qué es lo que más os pone de la improvisación? El salto al vacío. Sí, lo que decías tú antes también, ¿no? La libertad, un poco, para mí personalmente es lo que más me mola. Que puede ser cualquier cosa, te puedes convertir yo que sé, hacerte diminuta, irte a otra dimensión, ser una pinza de la ropa, una lata de cerveza, puedes ser lo que quieras, en cualquier tiempo y espacio puedes hacer lo que quieras, no llevamos nada, entonces que eso es lo guapo, ¿no? También en el espacio vacío pues dibujar lo que quieras, jugamos mucho con la mímica. Entonces, pues nos metemos en cuevas o estamos, yo qué sé, ya te digo, dentro de un tubo de escape, en un plato de espagueti, en un váter, no sé, cualquier sitio. Entonces, eso es lo guapo, que es libre completamente y no tiene fin, es infinita. Entonces, eso a mí es lo que más me gusta, la verdad, de la impro. Sí, la verdad es que da muchísima libertad y además puedes meter cualquier tipo de disciplina, cabe. Sabes bailar, cantar, puedes hacer lo que quieras, estar libre totalmente para crear. Sin nada, eso, dibujando ahí en el espacio vacío, ¿no? Tiene mucho de juego, ¿no? De lo lúdico, entra mucho ahí en juego. Totalmente, jugar. Jugar como cuando era chica, que era, vaya, no sé qué, y venga, y saltamos por aquí y volamos. Entonces, la gente ve a dos niñas jugando en su película, y interaccionando también, pero tú estás viendo a dos niñas jugar y te emociona, y como se lo están pasando bien, pues tú te lo pasas bien mirándolas, ¿no? Y participando ahí en el juego, pero es juego, totalmente, es jugar, sí. Cada día jugar. Y también algo, porque, no sé, yo he experimentado el tema de la improvisación con más gente, pero también hay una parte de humildad muy bestia, la escucha, ¿no? El decir, vamos de la mano, el que lo que yo propongo no es importante, sino lo que vamos proponiendo las dos, ¿no? Te vas como agarrando a lo que la compi te va diciendo y la historia se va creando sobre la marcha y entre las dos que están, ¿no? No hay una imposición de lo que yo quiero conseguir con esta impro, sino a ver qué queremos conseguir las dos con esta impro, ¿no? Y nos podemos tirar a lo mejor un rato diciendo, ¿qué es esto? Hostia, pues, qué guapo, ¿no? Y ninguna de las dos sabemos todavía qué va a ser eso, ¿sabes? Que pasa un rato y ya le ponemos forma o peso o algo, ¿no? Y eso, y siempre decir que sí, siempre aceptar cualquier propuesta que te da tu compi. Siempre decir que sí, ¿no? Aceptar todo. Está guay. Como, claro, para que salga bien esto tenéis que estar muy compenetradas como equipo, ¿no? Como casi que anticiparse hasta lo que te va a decir o cómo salir, ¿no? Rápidamente, si estáis ahí en público. Sí, bueno, más que anticiparte es eso. Como tú te hagas tu película en la cabeza, no sale. Que si tú te has inventado una historia, ahora va a pasar esto y estaría súper guapo que pasara. Pero en la cabeza de la otra no está esa historia, o sea que te olvidas, pero ya. O sea, tú propones impulso, y son pequeños impulsos. Tú propones algo que a la otra le da un impulso, un movimiento, un gesto, y la otra vez, ¡ah, sí! O sea, y no es para nada lo que tú tenías en la cabeza. Entonces, su impulso va a ser el tuyo va a ser el suyo, y así, poco a poco, hasta que sale un disparate, pues, muy grande. Que eso es lo guapo, que no tenga sentido a veces. Bueno, también a veces, y ¿no? Que lo tenga. Y también a veces cogen un sentido, algo que ha empezado siendo, yo qué sé, dos moscas por ahí volando y de pronto la mierda es una metáfora de no sé qué, o sea, de pronto entras en un mundo y sí que es verdad que últimamente estamos también ahí con la impro infantil y nos damos cuenta que puedes llegar a mogollón de peques y de ahí a tope con mensajes muy potentes como, yo que sé, dos princesas que se enamoran o que se rompen los trajes, se suben a los árboles, no sé qué, y se te quedan mirando como, ¿cómo puede ser esto, no? Entonces, como que sí que a través del juego puedes realmente lanzar mensajes que muevan, ¿no? Y que les cambie un poco su cosa, ¿no? Su día a día. Y en el plano personal, quiero decir, ¿cómo la improvisación? Porque supongo que cuando llevas tanto tiempo improvisando, jugando, eso luego cuando sales del escenario también de alguna forma se tiene que retratar en tu vida, ¿no? Sí, lo mismo, ¿no? Te da la clave un poco del juego. Si ya eres juguetona, pues ya lo tenías un poco en tu día a día. Y si no, un poco pues se te va pegando, ¿no? Y esa cosa de improvisar, que no significa que improvises todos los días en el 60 veces que cosas te cogen y te enfadas igualmente o abandonas el juego, ¿no? Que de repente, ¡ay, eso qué! Y entras en drama, o sea, que no es que vivas una vida, pero bueno, sí que te lo recuerda, ¿no? Y lo tienes como más a la mano, lo tienes más fresco, intentas quitarle importancia, venga, pues voy a salir por aquí o por allá, venga, pues, no sé. Sí que esos mensajes que tú misma te has inventado o has creado o has tirado de ellos, al final están ahí, los tienes por lo menos más a la mano. No significa que lo uses siempre, pues como todas las herramientas que tenemos, que a veces se nos olvidan, ¿no? Un poco, cuando nos entramos en drama. O a veces estás en drama y te pones a improvisar y se te pasa todo, ¿eh? También. Como medicinal ahí, total. También. En momentos así duretes que te metes y dices, bueno, esto ya es otra historia, sí, ¿no? Y terminas y ya no estabas en el mismo punto. ¿Y os habrá pasado alguna vez que os habrá tocado algún público más difícil, ¿no? Sí, también, sí, gente a lo mejor que llega y está más seria, a lo mejor al principio, gente que está muy tranquila, ¿no? Llegas y está el público así como muy relajado y sí, y llegas, y eso llamamos difícil, ¿no? Que llegas y hace la primera broma, ¿sí? ¿Qué? Y llego y es como un silencio que dice, venga, vale. Y eso para nosotros es un poco más difícil, ¿no? Que luego al final siempre remonta y siempre al final acaba todo el mundo riéndose, pero sí que al principio hay público que se ríe a la primera de ¡ah! Por cualquier cosa, y otro que no, y sí que para nosotros es más como que te embajona también o te sube, ¿no? Un poco esa reacción. Y sí, lo hay diferentes públicos, claro, cada día además. Y bueno, mi pregunta iba por la gente que nos esté escuchando, que no sepa de teatro, ni tenga ni idea de lo que es una improvisación. ¿Cuáles son las claves de una para improvisar, para empezar a improvisar? Igual dos personas que están en su casa ahora escuchándonos y vamos a hacernos una impro. ¿Qué tendrían que tener en cuenta? Siento que lo primero es eso, ganas de jugar, ganas de reírte, de olvidarte de quién eres, de ponerte en el pellejo de mil cosas, ¿no? Y de probar situaciones, emociones diferentes, sacar cosas, ¿no? Porque también a veces sale lo que tienes dentro, ¿no? Un poco, si estás más agresiva, si estás más suavecita, si estás más sexual, o sea, y te va a salir lo que hay dentro, ¿no? Entonces, dejarte sí, sacar ahí, que salga lo que hay ahí. Yo creo que buscar un motor primero que te mueva. Para mí ese es el inicio de una impro. Puede ser un motor de una personaje física, ya desde un físico empieza a improvisar, o un espacio, o una emoción, y a raíz de ahí buscar una frase que no tenga nada que ver y decir, a ver cómo junto este motor con esta frase, ¿no? Y empezar a jugar, ¿no? A jugar ahí y a imaginar con tu cuerpo y a dibujar en el espacio lo que estés imaginando, ¿no? Hacer visible lo que te está pasando a ti, ¿no? Algo así sería el inicio para mí. Pero bueno, y lo que decíais antes, ¿no? Que es importante ir como muy abierto y con el ego como no bajo, pero como no sé, como estar dispuesto a aceptar y a decir que sí a todo, ¿no? No nunca cortarle el yo tema creo al otro. Que es presente. Yo creo que es presente. Mm. Si estás en el presente, eso se va a dar. Si no estás pensando en cómo quieres hacerlo, sino que estás ahí. Entonces la escucha está, la mirada está, el ritmo, si son dos personas, tres personas, se acompasa. Entonces, en realidad es jugar como juega la niña en el parque, que está súper presente con su palita, su cubo, la arena, y está ahí, no está en otro sitio, ¿no? Pues igual. Sí, y lo de la escucha, ¿no? También esa cosa de no sé, de dar cabida a la persona que tienes al lado y no solo a lo que tú estás maquinando, sino que te haga gracia, o sea, que lo que te esté proponiendo sea, vale, ¿sabes? Y que aunque sea, no, pero yo tenía una cosa mejor, no, vale, sí, o sea, ese es el sí, no sé qué, cuánto, vale, sí, tirado por aquí, sí, ya, tal, sí. Eso sí, es súper básico. Y muchas veces nos picamos unas a la otra, o sea, porque hay un momento que es el gorreo, que es que nos ponemos un poco el gorro y en nada, 3 segundos, nos ponemos de acuerdo y como iniciamos la impro. A veces ahí se dice un espacio, otras veces se dice una emoción, lo que te sugiera la frase, yo que sé, marciano en la ciudad, y nos ponemos el gorro y decimos dos abuelas. Y ya veremos, ¿no?, dónde llegan los marcianos en la ciudad. Nos gusta no ir directamente a lo previsible, ¿no?, sino ponernos nosotras también en el apuro de cómo llegaremos. Ninguna de las dos sabemos cómo llegaremos a marcianos en la ciudad, ¿no? Y hay una anécdota que a mí la otra vez aquí en Bilbao aluciné, que fue, nos salió acercamiento de los presos vascos a Euskadi, ¿no? la expresas. Y claro, en un momento de súper humor, risa, un tema tan que nos tocaba así tanto, fue como... Y se quedó un silencio total y se escuchaba de lejos, ¡qué difícil! Nos quedamos ahí como, ¡hostia! Y nos pusimos el gorro y yo estaba asustadísima. La Elba no, la Elba estaba ahí más feliciana, pero yo estaba ahí como súper asustada y de pronto nos ponemos el gorro y me dice, un museo de arte contemporáneo. Y yo, ¿y lo de los presos? Bueno, pues ya saldrá, ¿no? Y fue así, ¿no? Empezamos a improvisar. Bueno, pues empezó la impro ahí. Desde el minuto uno había mogollón de risas porque eran una abuela y otra más joven en el Museo de Arte Contemporáneo viendo ahí qué hacía. Al final terminaron sacando los sprays, pintando en un cuadro en blanco, acercamiento de los presos, bueno, la peña aplaudiendo, riéndose. Y ahí fue cuando dije, confía, ¿sabes? Confía porque no hay nada imposible y todo se puede relativizar, no en el sentido del contenido, que yo creo que lo tenía. Estos dos personajes estaban ahí... ¿no? A favor de que se acercaran los presos aquí a Euskadi y tal, pero estamos tratando un tema tan que toca tanto desde otra perspectiva, ¿no? De una perspectiva más, no sé, desde el humor, vamos, en definitiva, ¿no? Y fue como, qué guay, puedes lanzar un mensaje que quieres lanzar y además puedes hacer que la gente se ría, ¿no? Y para mí fue como un subidón ahí de decir, hostia, pues aquí hay que confiar, ¿no? De que nada es imposible, de que todo se puede llegar. Sí, además eso aquí es bastante complicado, ¿no? Porque sí que es verdad que el hacer humor se hace, pero siempre está como soterrado, ¿no? Porque, por lo que tú dices, ¿no? Que es un tema que levanta mogollón de escama y que de repente te tengas que ver en una improvisación, yo no me querría ver ahí ni loca, vamos. Y la saquéis para adelante, ¡guau! Tiene un, tiene digo, un el aplauso del público de esa impro a mí se nos ha quedado grabada porque es que realmente fue algo muy bonito, o sea, fue muy emotivo lo que pasó allí y a mí, por ejemplo, personalmente me ayudó a decir nada es imposible, todos los temas se pueden tocar y podemos realmente salir de todas las impro. O sea, yo con esa ya dije, me podéis poner lo que queráis, que lo vamos a hacer. Sí, yo creo que también tiene que ver mucho con la espontaneidad, ¿no? Que vosotras estáis metidas ahí en ese lugar de espontaneidad absoluto y entonces creo que todo lo que nace desde ese lugar es... Bueno, o sea, es positivo. O sea, no crea una acción negativa, sino que empiezas ahí desde la espontaneidad y desde la humildad que tú decías antes, ya estando en el presente. Y es raro, ¿no? Que algo salga mal. Es como a una niña, ¿no? A un niño. Si le planteas eso, de repente con las herramientas que tiene, va a sacar algo lo más rápido que pueda. Claro. Que también vuestra agilidad mental, que es otro tema, yo qué sé, ¿cómo la cultiváis? ¿Tomáis nueces? Una cosa. No, porque eso sí que es verdad que se entrena, ¿no? O sea, la impro no se ensaya, pero se entrena, ¿no? Entonces sí que después de tanta impro, nosotros al principio entrenábamos lo de match, digamos, eso te da un entrenamiento, pero luego ya no encontrábamos el hueco para entrenar y nuestro entrenamiento son los bolos. Uh-huh. Te da como tic, tic, tic, tic, te da esa agilidad. Cuando dejas de hacer impro un mes, por ejemplo, ya nosotros lo notamos un montón, estás como un poquillo menos ágil, ¿no? Sí. Y bueno, también hay días que metes la gamba. Quiero decir, que se te cae una impro, eso también hay que aceptarlo, ¿eh? Y que no te ha quedado tan graciosa o has metido un poco la gamba porque no era el ambiente y de repente has metido mogollón de droga. Ahí al principio había mogollón de peque y dices, uff, no era el momento. Y ves a la gente que se ha quedado con una cara que dice, uff, te puede pasar porque tú estás... Depende de cómo estés tú, el ánimo que tengas y si va acorde con quien te está mirando. O sea, a veces que cuadra mogollón y otras veces que te tienes que bajar un poco, hay alguna que mete en la gamba y dices, vale, pues tal. O sea, que a veces que también no siempre das en el clavo. Y aceptar que la impro se puede caer y vamos a la siguiente, ¿no? Eso también es una buena... ¿Pero cómo es eso de que se pueda caer una impro? ¿O sea, que la cortáis o...? No, que no ha funcionado como tú esperabas o que no le ha llegado al público como tú esperabas, entonces para eso viene la siguiente. No es como no quedarte ahí porque es fácil que si la primera te sale mal te vengas abajo y digas buah, ¿no? Pues es como bueno, pues ya está. Hay una cosa que decimos mucho en el espectáculo, que lo bueno que tiene la impro es que esta nunca más se va a volver a repetir, ¿no? Sea buena o mala, ya no va a ser más. Entonces, bueno, pues a la siguiente, ¿no? Y es también como eso, como un aprendizaje de humildad y de decir, bueno, pues sí, también se me puede caer la impro y que vamos a la siguiente, ¿no? Sí, caer llamamos un poco a que se nota que ya no tiene chicha, ¿sabes? Que, o que está más lenta, que es más... bueno, vamos por allí. Que ya no está teniendo ni ritmo, ni gracia, no está pasando nada, digamos, ¿no? Entonces ahí vemos que se está cayendo, a lo mejor. No suele pasar porque vamos como un petardo, con un petardo en el culo, siempre vamos... No paramos, ¿no? Pero a veces pasa y se acepta y para adelante. ¿Qué elementos o qué recursos ponéis en escena para crear esas improvisaciones? Elementos físicos, sí. No ponemos porque no llevamos nada. Sí que hay un estilo que es con peluca y tenemos una maleta llena de pelucas por darle un poco de juego, que alguna sea diferente y tengamos algo diferente, y sacamos una peluca y improvisamos con peluca, que no tiene más. Pero no usamos más elementos por eso, para inventárnoslo todo, ¿no? Y a nivel recurso, sí que hay recursos que las dos un poco utilizamos, que ha sido en esos entrenamientos que lo hemos un poco tocado, o algo que probamos alguna vez, hostia, pues esto funciona. Sí, la gestualidad, algo de acrobacia, algunas cositas así sí que... O sea, es un poco nuestro sello, ¿no? Dentro de la impro, el que nos gusta mucho hacerlo bastante físico, ¿no? Porque sí que te das cuenta, si vas conociendo a gente que improvisa, hay gente que utiliza el cuerpo, pero también hay mucha gente que utiliza mucho la palabra. Nosotras usamos mucho la palabra, pero acompañada con el cuerpo, ¿no? Es como el tándem, para mí el tándem... Y luego hay recursos tipo, yo qué sé, flashback, por ejemplo, ¿no? Y si una de las dos dice, ¿te acuerdas cuando estábamos tomando aquella birra en no sé dónde? Y hacemos, sabemos las dos que vamos ahí para atrás, a aquel momento donde nos estábamos tomando la birra, entonces eso es un recurso. O me estoy proyectando hacia el futuro y te vas hacia adelante, o sea, eso es un recurso. Sabemos sí, que las dos vamos a ir ahí, o yo qué sé. O yo qué sé, manipular un objeto entre las dos. O sea, hay como diferentes cositas que después los estilos que se suelen repetir en la gente que hace impro, que es, por ejemplo, el estilo recortada, ¿no? Que vas recortando el tiempo de la improvisación. Hace una improvisación en 3 minutos, después en 1 minuto la misma y después en 30 segundos. O, no sé, hay estilo sin palabra. Estilo horror, estilo cambio de personaje, nos vamos cambiando, el público le da así como una cosa que pita y nos cambiamos entre nosotras. Wow. Eso también sí. Te da, cada impro es una historia, tiene como un estilo, aparte del título tiene un estilo, y entonces eso también te da ahí también. Sí, hay un estilo que es más menos también, que es muy gracioso, que es más intensidad o menos a lo que estés diciendo, pues estoy fatal, más, pues estoy que no puedo levantarme de la cama, más, y tienes que ir cada vez más, ¿no? Así, ¿no? O menos, pues no sé, hay mucho recurso. Está guay, sí. Bueno, comentar un poco para la gente que nos está escuchando que estamos con Cancaneo Teatro, que vienen de Valencia, que eso antes no lo habíamos comentado, y que ahora mismo pues se encuentran de gira, van a estar aquí hasta el 12 de noviembre, que ya han pasado por varios sitios, habéis pasado por Oyuca, habéis estado en Oyuca, que sí. Fue súper bonito en la comida, la verdad, un placer, sí. Un gusto veros. También habéis estado en Visita. En Alternativa en Herría. En Alternativa Herría. Luego esta noche estaréis en el Kremlin a las 10 y mañana estarán en la carpintería a las 9. Así que, pues eso, si tenéis un poquito de ganas de descubrir la improvisación y a estas dos tigresas, porque son unas tigresas, pues, y echaros unas risitas, que también nos viene muy bien, ¿no? Que estamos en otoño con la melancolía, la hoja de los árboles, esto muriendo y todas esas cosas, pues ya sabéis, tenéis plan para hoy, para mañana, y también en el local de Deusto, sí. El 5 de noviembre, el jueves de la semana siguiente. ¿A qué hora? A las 9 y media, pues ya sabemos, si no podéis ni hoy ni mañana, el jueves, o sea, no tenéis excusa. Y luego otra cosa también interesante es que impartís talleres de empoderamiento, ¿no? Utilizando como herramienta el teatro. Bueno, yo llevo tiempo haciendo talleres, y aquí en el norte bastante, en las escuelas de empoderamiento de voz y empoderamiento para mujeres. Ajá. Y bueno, una experiencia brutal, brutal. Fue a raíz de las técnicas que aprendí cuando estudié teatro. Monté unos talleres allí en la Casa de la Dona de Valencia para mis compañeras, que me pidieron que les ayudara un poco en ese tema, porque se dedicaban a la docencia y a tal. Y de pronto, pues, me di cuenta que era una herramienta brutal. brutal para mover emociones, sacar, tomar la palabra, compartir entre nosotras, o sea, una cantidad de cosas que empezaron a nacer ahí, y enseguida me invitaron a la Casa de las Mujeres de Donosti, después fui a Basaure Marianea, y de ahí empecé a dar bastantes cursos y sigo dando. O sea, terminé ayer de dar uno en Erandio, voy a dar otro en Guecho, en Basauri, esta semana que viene. Pero además de esos talleres que vamos, que a mí me encantan y que sigo ahí cada vez aprendiendo mucho más, ¿no?, con ellas, hemos iniciado uno, que el primero que vamos a dar será en marzo en Basauri, en Marienea, que se llama Mujeres Improvisando. Y este sí que lo vamos a dar a las Cancaneo. Oh, sí. Sí, ya hemos empezado también en Valencia a darlo abierto. No era solo a mujeres, era mixto. Aunque han venido... ¿Solo mujeres? Bueno, el que dimos para la gente de teatro, ¿no? Era, sí, había de todo. Y sí que hemos dado ya alguno y funciona súper guay. La verdad, el tema de la impro, pues eso, jugar. Todo lo que estamos hablando, pues probarlo, ¿no? Jugarlo, vivirlo. Está muy chulo. Yo creo que es una técnica también que es bastante más fácil o de iniciarla, ¿no? Después de perfeccionarla, pero de iniciarla como juego, igual coger una obra de teatro y poner a alguien que no ha hecho nunca teatro es como un poco prefabricado, ¿no? Pero sin embargo, crear una historia entre todas las que estamos teatral, pues puede llegar a ser eso, juego, y no, y yo creo que es más fácil que cualquier persona que no ha hecho nunca nada se atreva a pasar un buen rato y que después pues influya en su vida, ¿no? Como estábamos hablando, de a la hora de la flexibilidad, de la escucha, de poder compartir de una forma un poco más sana, no tan hermética, no sé, todas estas cosas que nos da la IP. Sí, de sujetarte un poco al sitio, ¿no? Y de tener también presencia y también como autonomía, ¿no? A la hora de hablar, a la hora de perder sentirte... el miedo al ridículo, el poderte reír de ti misma. O sea, es que hay tantas cosas que se pueden trabajar ahí. Que como... Mostrarte. Como también. Conseguir cosas en instituciones públicas. Es que el otro día estuve viendo Carmina y Ameno, Carmina y Revienta, y que es una genia la pava, porque es que hacía algo así, ¿no? Como que de repente ella utilizaba un montón de improvisación para cosas diarias de la vida, y entonces me pareció como que me recordó como cosas, me dice, mírala, ¿sabes qué es ala? Porque ella te va a dar la vuelta a la cabeza porque el otro no tiene ni puta idea, entonces ella va a hacer lo que ella considera, ¿no? Que es cambiarte, o sea, cambiarte la película y hacerte creer que la culpa es tuya. O sea, entonces que yo que sé, que tampoco con maldad, ¿no? Pero me parece como que son herramientas luego también para quitarle pesos en la vida, o para, yo que sé, pues hacer de una situación burocrática que haya gente que nos cuesta, pues algo mucho más placentero. Por ejemplo. No, yo sí, que sí, sé, sí, ¿sabes? Sí. Igual te ponen eso en la vida, en situaciones, sí, que dices, joder, pues mira, esto voy a sacarle un poco de improvisación. Claro. Sí. Bueno, si os parece bien, vamos a escuchar una canción, ¿no? De sí, Alika y Nueva Alianza. Muy bien, muy Ser bien. Verdadero. Muy bien. Y ya volvemos con esta entrevista. Así que disfrutad de esta canción y ya continuamos en Brujas sin Escoba. Ser verdadero, lo único que importa en esta vida, si lo creo. Los pies sobre la tierra, nuestro límite es el cielo. Soy un alma rebelde, ser real es lo que quiero, quiero, quiero. Ser verdadero, lo único que importa en esta vida, si lo creo. Los pies sobre la tierra, nuestro límite es el cielo. Soy un alma rebelde, ser real es lo que quiero, quiero, quiero. Caminar por el planeta sin etiqueta. Te rompí el estereotipo, so unite meta. Voy surfeando por el reading todas las olas. Soy una voz, soy una sangre, una mujer, soy todas. Respírame, que siempre hay confianza. Relájate, que hay calma en abundancia. Que sigan hablando, que acá hay actitud. Traje un poco de África y América del Sur. So, quédate imperfecto, que así estás correcto. Tal como fuimos creado y donde fuimos puesto. Quieres ser como otro, pudiendo ser único. La infelicidad es mi único pronóstico. Quédate imperfecto, así de energético. Quédate imperfecto, un poco poético. Quédate imperfecto, libre y sin temor. Un alma rebelde, un inspirador. Yo, ser verdadero, lo único que importa en esta vida, sí lo creo. Los pies sobre la tierra, nuestro límite es el cielo. Soy un alma rebelde, ser real es lo que quiero, quiero, quiero. Ser verdadero, lo único que importa en esta vida, sí lo creo. Los pies sobre la tierra, tierra, nuestro límite es el cielo. Soy un alma rebelde, ser real es lo que quiero. Quiero, quiero. ¿Qué es eso de artista? Acá está la cita. Sabe mucho, me saludaron después de verme en revista. No existen estrella ni celebridad. Nos paramos en el escenario y te decimos la verdad. Y no es un sueño, es la realidad. Porque no andamos buscando fama, nos ponemos a trabajar. Sé que muchos se apuntaron para concursar. Querer ser mejor que otro nunca te va a hacer ganar. Trabajo aclarando las confusiones y admiro a los que no le importan opiniones. Canto en los estadios, en los barrios, en los salones. Me sube la autoestima quemar las televisiones. Y oro y diamante, esto no brilla para mí. Ni soy de plástico esculpida para ti. Me siento bendecida porque yo elegí que ser real es lo importante para mí. Sí, ser verdadero, lo único que importa en esta vida, sí lo creo. Los pies sobre la tierra, nuestro límite es el cielo. Soy un alma rebelde, ser real es lo que quiero. Quiero, quiero ser verdadero, lo único que importa en esta vida, sí lo creo. Los pies sobre la tierra, nuestro límite es el cielo. Soy un alma rebelde, ser real es lo que quiero. Quiero, quiero. Ser verdadero, lo único que importa en esta vida, sí lo creo. Los pies sobre la tierra, nuestro límite es el cielo. Soy un alma rebelde, ser real es lo que quiero. Quiero, quiero ser verdadero. Sí lo creo. Ser real es lo que quiero. Bueno, aquí seguimos en Brujas sin Escoba, en Radio Irola, 107.5. Estamos aquí las brujas en el estudio y entrevistando aquí, como no, a Cancaneo Teatro, a Elba y Zaira. Y bueno, estamos, ¿no?, un poco hablando de su técnica, de la improvisación, que es lo un poco, ¿no?, cómo se estructura su trabajo. Y bueno, continuamos con esta entrevista. María, quería, ha pedido la palabra. Sí, yo quería preguntarle sobre qué es el público para ella. Si realmente lo llaman público o es más un tercer componente del bolo. O ¿cómo lo consideráis? Pues sí, sí que es un componente, ¿eh? O sea, hay días y días que están más para adentro. Y a lo mejor es simplemente público, pero en general sí, en general sí, es... Además te pones a improvisar en casa tú sola y no tienes nada que ver, o sea, es otra cosa. Puedes trabajar la técnica, pero para mí el 50% somos nosotras y el 50% es la gente que está mirando lo que estamos haciendo y participando de lo que estamos haciendo, ¿no? Porque lo que hemos hablado antes es totalmente activo. Público activo. Incluso también hay sitio para que puedan entrar a escena. ¿Ha surgido alguna vez esto? Tenemos un estilo de artista invitada. Sí. Sí, alguna vez ha surgido. No usamos siempre la carta. Y además hay gente que se siente incómoda, que no le gusta que tal. Pero bueno, hay veces que sí, que ves la oportunidad y tal. Y sí, a veces que se ha sumado alguien, sí. Una vez una amiga que estaba súper borracha, sí. No sabíamos el grado de borrachera que llevaba y fue súper gracioso porque fue como, venga, ¿quieres salir? Venga, vale, y estaba muy borracha. Nos abandonó a mitad de la impro, se quitó la peluca y se fue. Paso de vuestro rollo, se quitó la peluca y se fue. Fue buenísimo. Pero todas las dificultades son en realidad una virtud, porque lo coges y lo juegas y ya está, ¿no? Pues ya está, se fue de la impro. Y nosotras seguimos y la cerramos y ya está. No, esa es la gracia, ¿no? Es improvisado, así que todo puede pasar. Todo puede pasar. Sí. ¿Y hay frases que se repiten? Pues sí, alguna vez, incluso, pero muy iguales. Que dije, está la misma persona aquí. La misma persona ha escrito esto porque, como si te digo... No me acuerdo cómo era, pero se te digo, el burrito calamaro. No me acuerdo, ¿vale? Que tú... Sí. Meses después te sale el burrito calamaro. Dices, no puede ser, aquí la misma persona, o sea, ¿cómo puede ser? Tenemos una bolsa de títulos de los dos años que hemos hecho. Una bolsa gigante, queremos hacer algo con ellos. Todavía no hemos pensado el qué, pero ahí están guardaditos, ¿no? Porque a veces llegas a casa y las que no han salido es como, ¡hostia, si hubiera salido esta, qué guay! Al principio la guardábamos para entrenar, pero después ya es como, ¡nuestra tesora! Sí, y hay cosas que si son de actualidad, pues se repite mucho. Cuando fue lo del caloret y salía todo el rato del caloret, venga el caloret, eso, otra vez el ya caloret. Estábamos del caloret, que no es. O la esa que se murió, la duquesa, yo que sé, movidas así que depende en qué circuito te muevas, ¿no? Que de repente se repite. Y a veces pasa cosas súper extrañas que tú dices, no puede ser, pues sí puede ser. Una vez estábamos estábamos actuando y se nos ocurre meter a un cura en una nevera y llevárnoslo. Y abrimos o sea, el sí, sí, sí. Dentro de la impro, pues no sé qué estaba pasando, metimos al cura en la nevera, llevábamos la nevera y de pronto abrimos el título y pone un cura en una nevera. ¡No! Las dos blancas como la pared diciendo no puede ser. Pues a veces sí, pasa, sí, a veces hay pasa. Que te acompaña, que dice hostia, y la gente se piensa que está preparado, que es imposible. Que nosotras mismas nos quedamos flipando, ¿sabes? De, o sea, porque que te acompañan ahí. Claro, hay una que hacemos que es con muchos papelitos, ¿no? Cada vez que tocan vamos introduciendo un título dentro de la impro. Y esa fue este caso, ¿no? Que fue como... ¿no? Otras que parece que van al huevo. ¿No? De que yo qué sé, eso con lo que estaba contando la duquesa de Alba, se le dice, bueno, adiós, ya está bien la duquesa de Alba, vete, ya está, y abre la siguiente y pone pom pom, soy la duquesa de Alba, y yo, no. Es como, claro, esos son momentos mágicos, para mí son momentos mágicos, porque es como no podía salir otra que me ayudara más al momento que estoy interpretando esto, ¿no? Es guay. Eso está chulo, cuando pasa, no, y no siempre pasa. A ver. Claro, a veces no pega ni con cola lo que sale y te lo tienes que ver. Es gracioso, ¿no? Porque, bueno, pues siempre entra algo gracioso, pero aunque no tenga nada que ver, pero cuando acompaña es un punto, la verdad es que está guay. Y sí. Sí, también puede ser porque estáis jugando con esa frecuencia, ¿no? O sea, estáis jugando con la frecuencia del tiempo presente. Entonces hay veces que se sincroniza todo, que no sabes por qué, pero sí. De repente al estar en esa frecuencia lo estás llamando. Sí. Sí, lo estás vibrando, entonces, ¡pum!, sincronía, espejo, toma. Sí, sí, sí. Igual ratifica vuestro trabajo, porque de alguna manera sí os habéis orientado, ¿no? De alguna manera estar ahí, ¿no? Y a tiraros a esa piscina, que tiene que tener un lado precioso, pero luego también tiene que tener otro lado, eso, más complicadillo, ¿no? Digo yo, no lo sé, ¿eh? Sí. De estar ahí en ese trabajo, porque igual hay otro tipo de teatro, ¿no? De espectáculo, de mucha arte adrenalina, mucha adrenalina. Sí, que sois unas poco yonkis, ¿no? Sí, te engancha. Estáis apostando muy fuerte por lo que pasa es de verdad. Que es un poco una propuesta, ¿no? Que te hace ver algo al espectador o a vosotras mismas en que lo que está pasando es de verdad en el tiempo presente. ¿Sabes? Muy lejos de todo esto que, ¿sabes? De otras disciplinas que son como... Claro. ¿Sabes? Después, que vas a ver y no pasa nada. También hemos querido meter algún mensaje, por ejemplo, en el de Pa' ti, pa' mí, que es el que más estamos moviendo, aparecen dos personajes que se desvisten para improvisar, o sea, se quitan todo. Es como el contrario, ¿no? Tú te maquillas, te vistes para actuar, pues nosotras nos vestimos para los 5 minutos desvestirnos y desmaquillarnos y decir, con esto, o sea, con este espacio vacío y nosotras sin nada, vamos a crear todo, ¿no? Pero sin embargo, el A Todo Trapo, que fue un espectáculo que montamos para el Cabañal Inting, un festival que hay allí en Valencia muy interesante, que se hace dentro de las casas del Cabañal. Lo hicimos en casa de Elba, las dos vivimos en el Cabañal. Y este hicimos lo contrario. Éramos dos almas neutras, tenemos 4 personajes cada una, con vestuario y todo. Entonces el público puede elegir qué personaje va a jugar de cada una, ¿no? Y nos vestimos para improvisar y son parte de la historia, van pensando dónde se inicia la impro, qué es lo que pasa, y la vuelta que le quisimos dar entonces fue el público va decidiendo lo que pasa en la historia, nosotras lo vamos improvisando y llega un punto en el que buscamos 2 finales, un final desde el miedo y otro final pues... desde la confianza. Entonces puedes ver como una misma historia, ¿no? Puede terminar de una manera o de otra según tú elijas, ¿no? Y como que no nos queremos quedar solamente con el juego, sino darle una vuelta más y dar el mensaje, ¿no? Que queremos dar en este caso, que son al final las cosas que nos mueven a nosotras, ¿no? Y hemos tenido a gente que, hostia, tía, muchísimas gracias porque tengo vuestro papelito, ¿no? Hicimos un papelito ahí de cada día tú pintas tu propia realidad, tengo tu papelito allí puesto, me encanta, ¿no? Es como esas cosas dan mucho subidón porque en definitiva son cosas que nos están moviendo, ¿no? A mucha gente a la vez, ¿no? Y estás ahí como volcándolas, ¿no? Está guay eso. Sí, a mí también me parece bastante interesante el hecho de que seáis mujeres. No quiero entrar mucho en el tema del género, pero sí que considero importante, ¿no?, que de repente te encuentres a dos mujeres improvisando, que es de las cosas más valientes que hay, con diferencia, y de las más creativas también, y de las más independientes, y encima haciendo humor. O sea, porque eso, claro, siempre los dúos cómicos y eso siempre han sido, tenemos la figura de los hombres, ¿no? Como en la literatura, cuando te lees un libro y te imaginas que eres un tío de repente, porque claro, te has leído 20.000 libros donde los protagonistas son tíos, ¿no? De repente te lees un libro que es una tía y te empieza a crujir las cosas y dices, hostia, pero es que soy una tía, ¿no? Que se te olvida que eres una tía. Y ese hecho de que lo hagáis así, yo cuando lo vi en Oyuca, lo pensé, digo, joder, qué guay, ¿no? Y la fuerza también que da a las personas que lo estamos viendo, a las tías que lo estamos viendo, como decir, podemos improvisar y tenemos esa capacidad, y tenemos la capacidad además de hacer humor, ¿no? Porque con esa historia también de la división del espacio público y el espacio privado, ¿no?, que nosotras siempre tendemos, vale, no es que las tías no sepamos improvisar o no sepamos hacer humor, pero siempre lo hacemos entre nosotras, ¿no? Como sacarlo fuera es ponernos demasiado. Entonces, yo lo que admiro de lo que hacéis es precisamente eso, ¿no? Esa, que a lo mejor no es una forma consciente de reivindicación, pero inconscientemente sí que tiene mucha de reivindicación, ¿no?, y de fuerza. ¿Han comentado algo alguna vez a alguna mujer acerca de esto? Sí, estamos muy metidas en este tema. Montamos una trovada de payasas en Valencia, que va a ser la cuarta ya. Sobre todo porque nos interesa mogollón el contacto entre nosotras y darle una vuelta a de qué nos reímos las mujeres, ¿no? Porque en el tema del clown, de la impro, son técnicas bastante antiguas y que en muchos momentos han estado llevadas por manos de hombres, ¿no? Como en muchas otras cosas, ¿no? Y ahí sí que se le da una vuelta y es que no nos reímos de lo mismo. Ahí Virginia Imaz, por ejemplo, es una tía que nos dio ahí muchísimas claves, ¿no?, cuando estuvo en el encuentro de precisamente de eso, ¿no?, de que el humor nuestro es diferente y ya está, ¿no?, y no pasa nada y es una transgresión subirse a un escenario realmente. Y Laura Bolón, que es una amiga también que hace calle, circo, lleva muchísimos años prácticamente sola, con un espectáculo sola, es también de una valentía brutal, brutal, porque son espacios que hay que reivindicarlos y que hay que contar cosas, y que tenemos que contar cosas que nos pasan a nosotras. Sí, en Oyuca se notaba, ¿no?, los temas que iban saliendo y eso, al final de repente se convirtió todo en... Todo giraba en torno del culo, ¿no? Ese día sí, ese día entró todo por el ano. Entró todo, yo qué sé, os metiste y el mundo, vamos. Por el Ipurzuloa, sí. Salió todo por ahí. Pero sí, también no vemos mucho... impro de mujeres no hay. Hay un grupo, creo que se llama Aquelarre, que son tres tías, que lo descubrí hace poco en internet. No sé bien de dónde son ni qué hacen, no la he visto del todo, la he chequeado por encima, pero me gustaría verlas, ¿no?, a ver qué hacen. Y no hay realmente mucho grupo de chicas, sí mixtos, y hay tres tías y tres tíos y una tía, algo así, pero dos chicas así que hagan impro, que toquen temas, si yo no he visto tampoco de esa manera, sí lo veo bastante, hasta de momento, ¿no?, bastante, tiene un sello así como un poco único, ¿no?, también un poco por la locura que tiene, no es muy típica, eso nos lo dicen mucho, ¿no?, que locas estáis, ¿no?, y que es surreal, ¿no?, porque no suelen ser cosas normales, ¿no?, o si empieza normal la cosa, luego ya se desvirtúa y algo pasa, ¿no?, pero en general eso, lo de ser mujer y además... un poco con un toque diferente, ¿no? Las dos, la pintilla que tenemos, cuando llegamos a los sitios, ¿no? De, uy, estas, depende en qué círculo te muevas, das más el cante o menos, ¿no? Aquí pues no da el cante, porque somos dos más. Pero en otro ámbito sí que es como, y esta, pero a ver, ¿pero es un tío o una tía? Pero no sé qué, o las niñas, los niños, ¿no? Preguntan, sí, ¿pero tenés un chico o una chica? Cuando vamos hacia barrio social, o sea, porque hacemos también, nos mola mogollón el tema social, y hemos estado en barrios calentitos, de los que yo llamo, y sí, o sea, somos ahí como muy diferentes, pelo corto, no sé qué. Ahí están las payasas justicieras, decía. Sí, no se lo esperan tampoco que tengas ese humor, a lo mejor, o que somos muy escatológicas, también ese tema, a las peques les encantan, ¿no? La mierda, el zurullo, Y eso pues le engancha enseguida también, ¿no? Te lo llevas un poco, y como sacas el tema de lo que hablan, o sea, les preguntas a ellas, ¿no? ¿Qué pasa ahora? ¿Quién soy? No sé qué. Eres lo que quieran esas personas, pues sí. Te lo engancha enseguida. Pero sí nos dicen bastante, ¿eh? Valientes, qué valientes, que no sé sí, qué. Sí, también tocar temas, por ejemplo, temas como pues no sé, personajes que se enamoran, dos mujeres. Me acuerdo una abuelita en Almería que nos decía, qué bonito ha sido esa impro, las dos en la tienda de campaña, eran Boy Scouts, y que se enamoraban ahí súper jovencitas, y ay, qué bonita, y tal, y te llena, ¿no? Porque dices, joder, pues que me entienda gente de mi onda, pues guay, pero que una mujer mayor me venga y me diga qué bonita, que estás enamorado de la otra chica y que no sé qué, pues tú dices, hostia, pues qué guay, ¿no? Que vas sembrando ahí semillitas para crear conciencia al final, ¿no? Sí, una cosa que también has dicho que me parece curiosa, que también me lo ha dicho Ichi de Mag Madame, lo de locas. O sea, aquí hay una diferencia de género bestial que se nota a saco, que es cuando los chicos hacen algo experimental o están haciendo improvisación, es muy raro que se bajen del escenario y le digan, joder, es que estás muy loco, es extraño. Normalmente le dicen, joder, qué bueno, joder, qué imaginación, joder, ¿no? Sí. Y sin embargo, porque Ichi conforma un dúo, que es un dúo de música experimental con Miriam, ¿no? Y se llama Mag Madame. Y entonces ellas pues utilizan mucho la cosa del ritual, son muy guerreras también, se comen también la escena, ¿no? A su forma, una forma muy diferente a la vuestra, pero también son muy potentes. Y sí que les suele pasar eso cuando terminan un bolo, ¿no? Que la gente se le acerca y lo primero que le dicen es, joder, qué loca estáis. Y ahí ya se nota ese prejuicio, ¿no? No es qué bueno lo que estáis haciendo, qué cañera soy, qué locas estáis. Claro, sí. Claro. Se sale sí. De lo que se espera, ¿no? Porque claro. Igual no se espera que eso. Todavía, pues queda algo de camino. Entonces todavía hay gente que, ¡ay, qué raro! No me lo esperaba. Yo qué sé, sí. Sí. Y que te dicen que loca, pues sí, sí. Es lo primero. Hombre, a mí también, así analizando como en términos lingüísticos, ¿no? Sí que me parece partir del prejuicio directamente. O sea, porque lo que estás haciendo es enjuiciar, ¿no? Enjuiciar la personalidad o el carácter en vez de lo que has visto, lo que se ha hecho, directamente te vas a las personas, ¿no? Y le dices, no, es que están locas. No, es que... Sí, o sea... Pero también se puede utilizar, o sea, quiero decir, loca, histérica, a mí me encanta estar loca, ser histérica, claro que sí, porque no, además, yo que sé, loca, los locos y las locas eran las que dicen al final las grandes verdades y se lo tienen además permitido, mira, una bufona, o sea, puede decir lo que le dé la gana, porque es que está dentro de ese código, tiene una libertad brutal para poder decirlo, entonces a mí realmente que me digan loca me parece... un halago, la verdad, me da igual. Sí, y hasta ahora nos lo han dicho cariñosamente, ¿eh? No nos solemos encontrar en plan mal, qué loca. En general es un poco casi con anhelo, ¿no? De, ay, qué guay, qué loca, ¿no? Como, no me atrevo, lo que tú dices no me atrevo, qué guay que tú lo digas. Algo así, un poco. Yo me lo tomo por ahí también, aunque esté ese juicio, sí. Y tal, pero eso, bueno, eso es el camino. Que queda todavía, ¿no? Hasta que se iguale esa cosa, ¿no? Pero... Sí, mejor loca que aburrida, ¿no? Sí. Mucho mejor. Chica. Y yo quiero preguntaros. La semana pasada, no, la anterior, estuvieron aquí Luna y Panorama de Insectos, que también es un grupo valenciano, muy una chica y un chico, y luego había otro chico que no estaba aquí, que se llama Abraham, y que hacía música, así experimental, con teatro y cositas así, muy interesantes, la verdad. Y muy maja, gente, es que me encantaron. Y eran valencianos, y nos contaron un poquito el panorama cultural en Valencia, que era bastante pésimo, ¿no? Que los últimos 20, 30, no sé cuántos años, o sea, olvidé el número, o sea, como que había sido como una especie de cárcel cultural. ¿Vosotras qué pensáis de ese tema o cómo lo experimentáis? Sí. Bueno, para mí, igual no soy tan objetiva, ¿no? Para mí hay un mogollón de cosas, está súper guay, pero quizá por donde yo venía, justo antes de llegar a Valencia, vivía en el campo, en el Jerte, o sea, al otro lado, en Extremadura, que allí no había nada, la nada, ¿vale? Entonces, claro, llego a Valencia, que yo era Nueva York, que era como que, pero qué moderno, pero cuántas cosas, y hay cursos, hay de todo. Entonces, claro, para mí personalmente hay mogollón de cosas. Y como para el picoteo y para tocar cosas, igual para profundizar, es verdad que no hay tanto, o a nivel de cursos y cosas así, lo cultural. Creo que ahora, estos dos últimos años, empieza a haber un movimiento, creo que más años, pero estos dos últimos años parece que hay un movimiento cada vez más, ¿no? Y tomando espacios públicos, no sé qué, y se están haciendo muchas cosas. De repente, muchos festivales, Ruzafa Esceni, El Cabañal, tal, Benny McLeod Confusion. O sea, hay un montón de festivalitos que se están haciendo sin nada de pasta, a la gorra, no sé qué. Autogestionado totalmente. Pero se están moviendo muchas cosas y ahora con el cambio, pues sí, todavía más, ¿no? Entonces se nota ahora como un... Ellos decían eso, ¿no? Claro, yo creo que se referían un poco a eso, lo que decís vosotras, que si bien, o sea, pasan cosas, suceden cosas, estaban muy huérfanos en el sentido institucional. Totalmente. O sea, como que no había ni un apoyo desde la el poder o desde lo económico institucional o de considerar rescatar la cultura. La Rita dejaba allí un desierto, o sea, se barrió con todo. Cultural en todo, en lo social, en muchísimos campos, ¿no? Pero la verdad es que nosotras nos movemos en un circuito muy alternativo, ¿sabes? No, prácticamente no nos movemos en el circuito más institucional. Lo nuestro son los bares y los sitios que a priori no son teatrales, pero que nosotras los hacemos teatrales, ¿no? O una plaza, o los centros sociales, o sea, en realidad hemos decidido un poco ese camino, ¿no? Que y estamos viviendo con esto, o sea, como que hemos decidido por ahora, ¿no? No es que digamos que no a la otra parte, pero por ahora estamos ahí a gusto y yo creo que sí, que el cambio se empieza a notar ahora, pero sí, a nivel institucional estaba todo bastante muerto y casi las mejores cosas que pasaban en Valencia no estaban apoyadas. Yeah. Sí, era... que quizás lo bonito también es eso, o sea, que se ha generado, a pesar de no tener ningún apoyo, de no contar con esa como refuerzo desde parte de las instituciones, se ha generado una fuerza como autogestionada mucho más fuerte, o sea, si hay que hacer cosas, se van a hacer, totalmente, de todas maneras, entonces sí, la autogestión decir, llevamos ha crecido de igual. Trabajando, ahora tienen una nave súper bonita en la que estamos también nosotras metidas, tienen un circuito de calle que han conseguido sin un duro, los festivales que ha hablado Elba de Cabañal, Intin, Confusion, son festivales de barrio donde abren las casas y la gente paga una entrada mínima por ver cosas muy interesantes desde danza, teatro, cosas más experimentales, performance, y es un alucine. Yo realmente sí que pienso que ahora se está despertando bastante, ¿no? No llegase a Barcelona, no llegase en Madrid, pero por ahí hay va. un buen momento ahora en Valencia y hay un clima estupendo, chicas, veniros a Valencia. Y tiene playa. Sí, sí, pero está caliente. Bueno, que eso también decían, ¿no? Que tiene que Valencia, o sea, a pesar de no ser Madrid o Barcelona, como decís, sí que tiene muchos artistas, muchos músicos, y tiene, o sea, es un hervidero de creatividad al final, y eso al final tiene que salir por algún lugar, aunque no se dé dinero desde las instituciones, claro, eso crece de alguna manera. Y casi que es como que está ya interiorizado, quiero decir que casi nadie piensa en pedir dinero a ningún sitio, o sea, es que ya se cuenta con que no te lo iban a dar, entonces ya es raro. De hecho, ahora nos pasa, ¿no?, en lo de Payasas con A, oye, pedimos, y es como raro, ¿no?, porque es como, pero... como que no se contaba ya con eso, ya lo das por hecho que no te iban a dar, entonces ya ni piensas en pedir nada de apoyo, se hace ya sobre la marcha con qué tenemos, cómo hacemos, cómo solucionamos. Claro. Entonces, creo que es ahora que te de pronto se puede, de pronto los miércoles puedes ir al ayuntamiento y decir, pedir cita para contar tu proyecto, y es como, ¿cómo? Pero sí, esto en 26 años no ha pasado, ahora sí. Lo que sabía también de gente que era de ahí, que también tenía mucho como rechazo a pedir ayuda, ¿no? Desde la institución, porque también la institución representaba algo, claro, y esa ayuda nunca es gratis. Bueno, entonces era también, de cierto modo, estar aceptando un trato y estar limpiando una imagen que no les interesaba limpiar. Sí. Entonces sí que había mucho rechazo, me imagino que ahora con el cambio quizás la actitud es diferente hacia la institución también, ¿no? Como un poco más sí. de credibilidad habrá ganado. Yo menos. Creo que sí, que empieza, ¿no? O sea, se está como de tal manera en periodo tanteo, un poco en, bueno, vamos a ver hasta sí. dónde, de qué palo realmente van y tal. Pero sí que por lo menos se empieza a ver abrir la posibilidad de, oye, a lo mejor tal, pero hasta ahora era completamente, ya te digo, es que ni se pensaba por eso, porque es que te van a recortar, te van a coartar, ¿no? Esto sí, esto no, al final vas a hacer otra cosa que no era... Entonces no, yo creo que ni se pensaba. Y ahora un poco se puede empezar. Además que ir con el sello del ayuntamiento antes, menos era que... Era imposible. Y jugarretas de decir que iban a apoyar cosas, aparecer el sello y a última hora decir que no. Y cosas así han pasado. Sí, perder pasado, pasta, claro. Perder mucha pasta. En el Cabaña Linting hubo una experiencia súper súper heavy con esto. Sí, y al final, pues mira, pues contratos verbales, sí. peligrosos. No hay nada firmado, entonces a la hora de la verdad, que yo te iba a dar qué, y tú te has gastado la pasta en todos los carteles, en todos los... Y luego no y sobre sé. Todo en el Cabañal, ¿no? Que tú hablabais de barrios calientes, pero el Cabañal también ha sido un barrio muy calientito en Valencia, ¿no? Ha tenido mucho tema ahí con el tema de la gentrificación y de lo que se hizo con ese barrio, que por suerte ahora se ha parado también. Ahora está parado y se va a reconstruir el barrio. Hay mogollón de movimiento vecinal y hay también mucho movimiento cultural. Hay un edificio que era una antigua universidad popular que la han cogido varios colectivos, se llama La Colectiva, y estamos ahí mucha peñilla del barrio, desde música, comida, con conciencia, o sea, mucha gente diferente, diversa, que nos juntamos por allí. Y lo que has comentado de los miércoles por la tarde, ¿puedes ir a coger cita en el ayuntamiento? ¿Es literal? Sí. ¿Sí? Puedes ir a cualquier concejalía a contar tu proyecto, sí. Es un compromiso que cogieron pues Compromís y todos estos partidos que han entrado ahora en el ayuntamiento, y puedes ir. De hecho, nosotras tenemos una cita con Igualdad. ¡Chao! Un proyecto. A mí lo que me sorprende es que trabajen los miércoles por la tarde. Pero no sé si es por la tarde o por la mañana, pero son los miércoles. Pero creo que son los miércoles, sí. Creo que pues por ahí se ve el cambio, ¿no? Ya trabajan los miércoles por la tarde. Van en bicicleta, ya van en bicicleta. ¿Cómo está cambiando Valencia? Bueno, es que no ir en bicicleta en Valencia es un crimen, si es todo plano, es todo llano. Ya te digo. Es maravilloso ir en bicicleta ahí, no llueve casi nunca. Bueno, antes de continuar con esta entrevista, vamos a ir con un tema, ¿no? Para aprovechar a beber un poco de agua, a respirar, y ya continuaremos. Vamos a escuchar una canción de Liliana Felipe, que es otra grande del humor. Y la música, y vamos a escuchar Mujer Inconveniente. Sí. Y luego continuamos con esta entrevista. Soy una mujer inconveniente, me lo dijo ayer mi presidente, que nunca seré embajadora. Por no usar tacón de señora, y porque con la diplomacia no checan mis múltiples gracias. Soy una mujer inconveniente, tienes que tomarlo relajadamente. No te amo más que a mis gatos, pero te amo mucho a ratos, ni lo suficiente alcanzar. Y ahora me besas la panza. No soy tus pantuflas, ni soy tu madre, no soy tu gobierno, ni tu comadre. No prefiero adentro ni afuera, ni me colmará una chequera. Soy una mujer que entre otras cosas exhibe, ostenta una historia indecorosa. Soy una mujer inconveniente, de esas que son fieles relativamente. Dicen que no tengo moralina, porque me desnudo en la cocina. Dicen que no tengo moraleja, me gustan muchísimas cosas. Soy una mujer inconveniente, ráscame la espalda delicadamente. Siempre tengo ganas, muchas ganas, ganas de tenerte aquí en mi cama. tráeme el desayuno en la mañana y al súper que vaya tu hermana. No soy tus pantuflas, ni soy tu madre, no soy tu gobierno, ni tu comadre. No prefiero adentro ni afuera, ni me colmará una chequera. Soy una mujer que entre otras cosas exhibe, ostenta una historia indecorosa. Ahí estábamos con Liliana Felipe, una mujer inconveniente, muy ad hoc con este programa, que estamos aquí colmaditos en el estudio de Mujeres Inconvenientes. Continuamos con Cancaneo Teatro, estamos aquí con Elba y Zahira, con esta entrevista. Bueno, estábamos hablando, lo último que estuvimos hablando, ¿no?, era un poco del panorama cultural en Valencia, pero bueno, creo que... Ahora podríamos jugar, ¿no? Vale. ¡Eco! Esa es la apuesta segura, ¿sabes que nunca dicen que no a jugar? ¿Cómo lo hacemos? ¿Os decimos una palabra cada una e improvisáis sobre eso? Venga. Venga, vamos. Venga, vale. ¡Qué guay! Una frase en común. Ya, si me he puesto hasta nerviosa yo. ¿Una palabra? Una palabra. ¿Una palabra? Una palabra cada una. O una frase entre todas. O... Como lo queráis, que... chica, lo que queráis. Lo que queráis. Algo que se os ocurra. Chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan. Primera palabra. ¡Ay, qué nervios! Croqueta, croqueta, croqueta. Croqueta, croqueta. Venga, croqueta. Butifarra. Butifarra. No sea todo comida. Butifarra. Alhambra. Alhambra. Playa nudista. Vale. Croqueta, butifarra. ¿Quieres hacer un gorreo sí, y todo? No, vamos a hacer un gorreo, va. Este es el momento en que están planeando la acción. Se reúnen entre ellas dos, tengo que ir relatando. Se reúnen entre ellas dos y van planeando. Se ve que tienen ahí... Bueno, no, sin gorreos. No saben hacer gorreos. No saben hacer gorreos en la radio. Vamos allá. Antonia. Queridas hermanas, hoy tenemos preparada un menú especial. ¡No me lo puedo creer! ¡Sí! Es el primer día que vamos a salir del convento y nos vamos a ir a la playa, chicas. ¡Sor Matilde! ¡Estoy tan emocionada, Sor Matilde! Tengo todo preparado. Tengo un tupper con... A ver, ¿qué has preparado, cariño? Pues mira, croquetitas. ¿Croquetas? ¿De qué son las croquetas, mi amor? Son de bacalao. Ay, ¿no tendrás por casualidad croquetas de... ¿De qué? ¿De qué? De uñas. ¿Croquetas de uñas? Croquetas de uñas, sí, me encantan las croquetas de uñas. No seas guarra, Sor Matilde. Por favor, no digas esas cosas delante del señor. Sabes que nunca quiere oír ese tipo de cosas. Bueno, estábamos preparando las croquetas. ¿Qué más sí. llevas? ¿Qué más llevas? Tengo también unas tortitas. ¿Tortitas de bacalao? No, de bacalao, no, tortitas con azúcar glas. ¡Ay, qué asco! Me encanta el azúcar glas. Sí. A mí, yo me he traído una cosa muy especial. Bueno, para ir a la playa, no sé, había pensado en unas butifarras y así. No sé qué te parece. ¿Qué dices, Sor Matilde? Si somos vegetarianas. Ya, pero son butifarras veganas, tía. Ah, vale. Por eso me extrañaba que habías preparado las de bacalao, no entendía sí, nada. Ah, vale, vale, vale, no entendía nada. Por eso te preguntaba lo de las uñas, no sabías. Bueno, salgamos del convento, salgamos del convento. De todas maneras te digo, vamos a pasar primero por la Alhambra. Cuidado, ¿vale? Cuidado, la Madre Superiora, escóndete. Ahora, ya pasa. Sí, ya vale, sí. De acuerdo, vamos rápido, prepara sí, las cosas. Sí, venga, corre. Mete esto aquí. Tengo la llave, tengo la llave. Mete las butifarras, sí, veganas, rápido. La llevo. No tenemos bañador, no tenemos bañador, joder. Pero es que vamos a una nudista, no pasa nada. ¿Ah, nudista? Claro, nos quitaremos los hábitos y a lo loco. ¡Ah! Vamos. ¡Abre, abre! ¡Cuánta Hostia. Luz! ¡Qué barbaridad! ¡Increíble! ¿Has metido la butifarra vegana, nena? Sí, la tengo dentro, la tengo dentro. ¿Dentro de dónde? Del hábito. Ah, vale. Dámela, dámela, pásamela. Toma. Pásala, me la quiero cogerla sí. cuando me pongo nerviosa. Sí. Ay, ahí está. Sí. Ahí está. Bueno. Ahí está la Alhambra, cariño. Mírala cómo brilla. Increíble. ¿Cuántos años sin ver la Alhambra? En este convento. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando entramos? mira, un convento al lado de la Alhambra, qué divertido. Podremos verla siempre que queramos. Todos los días queremos la Alhambra. ¿Y si entramos? He sentido la llamada. ¿En serio? Sí. Espérate, primero voy a rezar un Padre Nuestro delante de la Alhambra, ¿vale? Para que... Ah, bueno, aunque la Alhambra no era cristiana, ¿no? Matilde, ahora que lo pienso. Matilde, ¿qué? Si entramos al convento, estaremos siempre juntas. Ay, qué momento aquel, qué sí, poco sabía, qué poco sabíamos de la Alhambra y lo poco que la veríamos, ¿verdad? No hemos visto la Alhambra desde entonces, fíjate qué increíble, bonita. ¡Ay, qué maravilla la bueno, Torre del Oro! Fíjate. Cojamos el autobús. Salobreña nos espera. Sí. Espérate, creo que era el 82. Venga. Oiga, ¿por dónde se va? Han cambiado los números, cariño. Ya no es el 82. Ay, estoy perdida en la ciudad. Es el 16. Ahí está. Ahí viene. Sí. Aquí. ¡Ah, autobús! 3 horas después. Ahí estamos llegando a Salobreña. Fíjate, ahí sí, se ve el mar, cariño. Sí, es verdad. Aquí, chofer, aquí, abra, por favor. Sí. Ay. Hasta siempre. Dios le guarde. Vamos. Sor Matilde, estoy súper emocionada. Ay, qué bien. Mira, mira la playa. Quítate las chanclas de monja. Venga. Ay, ¿notas la arena? Noto cariño, la arena en mis pies. Sor Matilde, ¿esto es la libertad? Voy a quitarme el hábito no de una te lo vez, quites, yo te lo arranco. ¡Hala! Ay, increíble, pero... qué blanca estás, Sor Matilde. Es que no he salido, no he salido desde entonces, desde el 1900... Bueno, no me acuerdo, ¿vale? No digas la fecha. Fíjate, mis chochos se han blanquecido y me he quedado sin pelos. No me lo había visto desde hace tanto. Sor Matilde, ¿qué? Arráncame el mío. ¿Estás preparada? Estoy preparada. Sor Beatus, ahí voy. ¡Ay, Dios, qué libertad, qué libertad! ¡Arráncame el sujetador! ¡Ahora te veo las tetas! ¡Te las intuía! ¡Qué maravilla! ¡Fíjate, por fin en la playa! ¡Chochos al aire! Sí. ¡Al viento fresco! ¡Somos libres! ¡Vamos al agua, cariño! ¡Vamos! ¡Dame la butifarra! ¿Dónde está? ¡Aquí! ¡Muérdela! Yo voy a coger una croqueta de bacalao. ¡Vamos, no cariño! ¡Bacalao, tía! ¡Somos veganas! ¡Cómete esto! ¡No, cómetela tú! Ah, bueno, bueno, espérate. Igual. Nos la llevaremos al agua, ¿de acuerdo? Sí. Pues voy a metérmela. Sumerjámonos. Espérate. Nos. Espérate antes de que luego me hace vacío. Espera. Ahí está. Ahí está. Te has liberado del todo, Sor Matilde. ¡Ay, tía! Siento dentro el veganismo, dentro de mí. Está en tu interior. Vamos Sor a nadar. Matilde, flotarás, ahora flotarás. Ay, flotaré por el culo. Ay, Dios te salve María, llena eres de... Ay, butifarras. Vámonos. Yo creo, vámonos, Sor Matilde, cariño. Yo creo, Sor Matilde, que esta historia continuará. Bueno, a ver, repasamos la agenda, por favor. ¿Cómo tenéis bolo? Tenemos bolo esta noche a las 10 de la noche en el Kremlin. Mañana a las 9 en la carpintería. Y el jueves 5, el jueves de la semana que viene, en el Gasteche de Deusto, a las 9 y media. Cling, cling. Ay, es que ricasco, qué guay. Es qué ricasco, Cari. Sí. Aquí las tres andaluzas, ¿no? Sí. Sí, muy guay, porque, hostia, es que nos lleváis a sitios que son mogollón de agradable, porque sí, es volver a recuperar lo que cuando eras niña. Guay, eso se agradece a saco, a saco. Y porque, bueno, la gente que la está escuchando no la han estado viendo, pero todo esto tenía su gestualidad, ¿eh? Es que es difícil en una silla, digo, que nos movemos, es como... Impresionante también la compenetración que tenéis, ¿eh? Pasada. Buah, exagerado. Exagerado. No, ¿qué hacemos otra? No sé, yo creo que María quería contar algo. Eso es. Sí. Vamos llegando, de hecho, al final del programa. O sea que... Veniros a vernos, veniros a vernos en directo. Es, vamos a dejarlas descansar un poco. Eso es, porque además tienen bolo hoy. Y mañana. Y además que así quede, ¿no? Para que la gente ahí coja ganillas, para que se baje hoy ahí al Kremlin. A las 10 tenéis el bolo hoy. A las 10. Y luego mañana en la carpintería también. Y pues eso ya, me imagino que ya habrá despertado más de alguna ansia ya por ir a veros. María, ¿ibas a decir algo? Bueno, sí, yo quería compartir con vosotras, amigas, teleoyentes, compañeras, que, bueno, ya sabéis que venía haciendo como una pildorilla para el programa, que que grababa ahí en la soledad de mi casa con el tema que se proponía cada semana. Y bueno, así más o menos tuvo una regularidad el año pasado, la temporada pasada. Pero este año ha habido ahí un agujero negro, un parón. Hice la primera pildorilla del primer programa, pero ahí ya sucedió algo. Y es que me di cuenta de que me aburría a mí misma. Soberanamente. Mucho. Y dije, tengo que hacer algo. Entonces, desde entonces estoy en sequía, no estoy mandando las pildorillas, porque esas horas de placer literario a la semana las estoy dedicando a un cursillo con Jazmina Fuentes para buscar otras perspectivas, otras voces y salir un poco ya de lo que a mí se me da bien y lo que me gusta, que es contaros lo que pienso, lo que opino de todo, de esa manera poético, literaria, a pie de calle. Y entonces eso, que estas últimas semanas estoy buscando nuevas fórmulas y cuando encuentre un clic, vendré con la píldora. ¡Volveré! ¡Qué bien! Esa bueno, hay que decir también, las píldoras a ti te habrán aburrido, a nosotros a nos parecían encantaba. Maravillosas. Siempre quedaban muy bien en cada programa, pero bueno, cada quien con su proceso. Sí, eso es, sí. No, gracias por respetar mi proceso. No, también es verdad que estas últimas semanas estoy a tope. Tengo tres temporadas altas en mi cuerpo, ¿no? Temporada alta en Histeria, temporada alta en Wikitoki, temporada alta en Kipula, y ya también es que no me da el cerebelo para todo. Pero tengo ganas de... De hecho, cada semana digo... Ay, hoy hay radio, joder, no he hecho nada nuevo, no sé qué. Estoy en ello. Bueno. Se nota, María, se nota. Se nota el trapicheo mental. No pasa nada porque hemos tenido muchas entrevistas últimamente y entonces tampoco es que tengamos un tema así o teníamos un tema del que hablar, pero tenemos ahí uno pendiente con el que íbamos a abrir Brujas sin Escoba esta temporada, sí. Que de momento no lo vamos a desvelar. ¡Ay! ¡Ey! Pero que igual suena la tecla y es la semana que viene. Y entonces pues mira, estaría bien ahí que estaría bien que hicieses una aportación. ¿Verdad? Sí, que sonara la tecla o que se tocara la tecla de que ese me tema, tocara la tecla y se quitara el agujero negro ese. Sí, dicen que hay una tecla que quita todos los agujeros. Yo sé. ¿Sabes? Vale. Bueno, después de este momento de redención que hemos tenido, de comprensión y hermandad, hablamos sobre los horóscopos. Vamos, el momento místico del programa que no puede faltar. ¿De qué horóscopo sois? ¿Sí? ¿Sí? Yo Aries. ¿Aries? Yo Acuario. Ay, mira. Ay. Oye, ¿a mí me lo leís también? No, si no vamos a leer nada, es por saber. ¿Cuál es tu horóscopo? Géminis. Ay, como yo. ¿Y el tuyo? Yo soy Virgo. Sagitario. Tenemos una buena representación aquí. Tenemos todos los elementos. Sí. Agua, tierra, fuego y aire. Pues muy bien, esta mesa está... Equilibrada. Bueno, después del momento místico del programa, que siempre tiene que haber, se ve que ya se ha instaurado. Por joder. Vamos a ir despidiendo este programa porque ya hemos llegado a la hora, ya van a ser las 6:30, así que vamos a ir despidiendo a esta grata compañía que hemos tenido en este programa, Cancaneo Teatro. Hemos estado con Elba y con Zaira y bueno, con María también, que ha anunciado que por ahora no va a estar, pero que volverá. Con el tema sorpresa. Con el tema sorpresa. Y bueno, algo más que decir, que anunciar para este fin de semana. Bueno, recordamos, hoy van a estar Cancaneo en el Kremlin, mañana, hoy a las 10, mañana a las 9 en Histeria, en la carpintería. En la semana que viene, el jueves, iba a estar en el Gasteche de Deusto. A las 9:30. Y bueno, os instamos a todos a que vayáis, así insistimos en ello. Va a ser un espectáculo muy, pero que muy enriquecedor y divertido, para pasarlo bien, pero con contenido. Así que eso siempre se agradece. ¿Y algo más que comentar antes de retirarnos del estudio? Bueno, yo me llevo un trocito de lo que hoy habéis comentado para la vida diaria, también que se puede improvisar en todo momento, y cada vez caemos como en esas inercias de sota, caballo y rey, y que es muy fácil con pequeños jueguecillos salir de ahí, ¿no? Y disfrutar mucho más de la vida y saltarte a la piscina. Y de las asambleas también. Sí, y a mí se me ha quedado pendiente saber más sobre ese proyecto que vais a presentar, para el que tenéis cita. Entonces, bueno, la próxima vez que vengáis, que vendréis. Lo hablamos. Lo comentáis, sí, vale. Si podéis, porque me ha parecido interesante tema. Sí. Si queréis mencionarlo así. Sí, bueno, es un proyecto que se llama Siembra, con H, Siembra, y bueno, es un taller espectáculo sobre educación menstrual. Uh-huh. Muy bonito. O sea, sí, que donde ahí sí se tocan muchas cosas, que es como muy extenso ya. Pero si quieres digo así por encima un poco, se van tocando un poco, o sea, los ciclos, ¿no? Que somos cíclicas, que no somos lineales, entonces cómo aprovechar el momento de cada fase del ciclo, ¿no? Cómo sacarle partido en vez de enfadarnos con esa fase y no entenderla, pues justo al contrario, entenderla y aprovecharla, ¿no? Sí. Y respetarte lo más posible ese momento del ciclo, y de esa manera vives también más contenta, sí, la verdad. Y lo cuentan las Ovulinas, que son dos payasas, evolucionando, se llama el espectáculo, y vienen a contarlo también pues desde el humor, ¿no? Que es lo que nos mueve a nosotras. Y si queremos saber algo de vosotras, ¿en qué estáis? ¿Cómo nos ponemos en contacto con vosotras? ¿Os investigamos? Sí, mira, de momento andamos funcionando con mail normal y Facebook. Se está haciendo una página web que esperamos que esté pronto, cancaneoteatro.com. De momento está en construcción, y mientras tanto Facebook, hay página, perfil, pero bueno, prontamente estará todo ahí colgado, todos los espectáculos, todas las cositas que hacemos, y será fácil acceder. En Facebook sois también Cancaneo Teatro. Cancaneo Teatro como página y Cancaneo Teatro perfil como perfil. De momento nos lo han quitado el Facebook, nos obligó a pasar una página, nos hemos vuelto a abrir un perfil, ahí hasta a lo que resista, así. Pero bien. Y nada, que muchísimas gracias, que ha sido un gustazo esta tarde aquí con vosotras. Muchas brujeando. Gracias a vosotras. Sí, escarricasco, primas brujas. Muchas escarricasco. Pues eso, ha sido un placer teneros a vosotras aquí en el estudio. Muchas gracias, María, también por haber venido hoy. Que ha sido muy bien verte ahí en cuerpo. ¡Es de verdad! Existía. De carne y hueso. Lo hemos podido comprobar. La vemos, no estamos locas. Bueno, sí estamos locas, qué coño. Y bueno, muchas gracias a Judith y a Vero y a mí, por supuesto. Por supuesto, Sol. Entonces ya dejamos el estudio. Este ha sido otro Bruja sin Escoba, otro viernes más que hemos sobrevivido. Muy bien, nos despedimos con mucho cariño. Muchos abrazos y achuchones a todos los radioescuchas. Y seguid el programa, que estaremos colgando el podcast en la página de Facebook, Brujas sin Escoba, y ahí podéis escuchar siempre con dos días de diferencia, pero bueno, estará colgado el programa si queréis repetir esta experiencia. Y pues eso, ya nos vamos. Pues adiós. Pues adiós. Me cuestan mucho las despedidas, no sé si os dais cuenta. Entre las bienvenidas y las despedidas. Lo paso también. Que son las 10 de la mañana después de la fiesta. Tenemos aquí una letra que no era para esto, pero como nos la veníamos aprendiendo, que si queréis le damos ahí ya para cerrar. Para cerrar aquí, venga. Vaga, viga, higa, laga, boga, sega, sai, soy, vele, arma, tiro, pum, vaga, viga, higa, laga, boga, sega, sai, soy, vele, arma, tiro, pum. Chirristi, mirristi, guerren a plat, olio, sopa, kilir, salda, urru, edan, edoklin, ¡Ole ahí! Muy bien. Pues ya despedimos este viernes de Brujas sin Escoba. Muchas gracias por escuchar. Y hasta luego.